que encuentres la felicidad. Voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás el doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres la felicidad, te dejaré libre el camino. Ya comprendió mi corazón que solo fui un tropezón en tu destino. Recuérdame bonito y por favor no llores. Amor, te lo repito, no, por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo, voy a alejarme y sabrás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres la felicidad, voy a tomar sendero. No he de olvidarte, bien lo sé, y aunque lo dudes hoy me iré, porque te quiero. Recuérdame bonito y por favor no llores. Amor, te lo repito, no, por favor no llores, porque me voy, me voy, me voy. Amor, me voy, me voy, me voy. Somos el corazón de esta ciudad. Aquí, puro radio láser. Un azul traspalacé, como la de cuñado, si empezamos de una vez. Y nos vamos para el rancho pa' quitarnos el estrés. Y calamos la bandona con unas cebonas hasta amanecer. Un azul traspalacé, pa' matar el calorón en Culiacán, saben más bien. Pa' bailar en español un corridón le sale bien. Saca una fría de abajo, que palo caliente, no más el café. Qué bonito y la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso no trabaja. Y un azul traspalacé. Llevo 100, ando feliz de la vida porque las cosas salen más que bien. Qué bonito oigo la banda, son las cosas que me encantan. La vida es pa' disfrutarse, que pa' eso uno trabaja. Y unas sutas pa' la sed. Hacer, hacer, hacer. me duele que te saquen a bailar. Como me duelen, como me duelen, como me duele que te saquen a bailar. Que te saquen a apretar, que te saquen para atrás, que te saquen a apretar, que te empiecen a bailar. Como me duelen, como me duelen, como me duele que te empiecen a apretar. Como me duelen, como me duelen, como me duele que te saquen a bailar. ¡Ándale, Nelson! ¡Bailale, bailale, bailale! Mi lugar, otro duerme junto.

maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor. ¿Y ya pa' qué quiero la tumba? Si ya me enterraste en vida. Ay, no quiero que regreses nunca, no. Prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito. Maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor. Él es de Hidalgo. Señores, soy hidalguense, nací en el suelo tolteca. Ella es de Durango. Sebastián y Nancy, dos jóvenes soñadores y carismáticos que vienen dispuestos a llenar tus mañanas de más música, más alegría, de más láser. Sin más preámbulo, arriba, al centro y pa'l aire, con Radio Láser. Dame tu cosita, dame tu cosita. Muy buenos días, familia. Somos Sebastián y Nancy con tus mañanas láser, contigo hasta las 10 de la mañana. ¡Eso! Good morning, mi gente chula, preciosa, hermosa, feliz martesito, papá, Tuesday, Taco Tuesday. El día de hoy tienes que escuchar el show porque hoy y mañana ya son los últimos días que vamos a regalar la tamaliza de Radio. Oh, no, hasta el primero, ¿verdad? Vamos a regalar sí, la tamaliza primero, de Radio Láser. Ajá, estamos sacando okay, todavía pues ganadores hasta el primero. No, Warris, todavía tienes chance de ganarte tus tamalitos. Si te llamamos, tienes que contestar aquí por Radio Láser con Sebastián y Nancy para poder ganártelos. Además, también te vamos a dar la oportunidad de que tú también te registres por si no te has registrado aún, papá. ¡Uy! Yes, además de inglés. Boletos que tenemos para regalar el día de hoy. Nos vamos con los birthdays de today. ¿Quién cumple años en este 30 de enero? Hoy cumple años nada más y nada menos que Lupillo Rivera, papá. Cumple hoy sus 52 años, cantante del género regional mexicano, hermano de pues Jenny Rivera, ¿verdad? Oh. Y ahorita pues él anda con todo en los realities y cantando y todo. Muy controversial ha sido su vida de él, al igual que toda la familia, pero pues hoy cumple sus 52 años Lupillo Rivera. Happy birthday a Lupillo Rivera. ¿Quién más cumple años? Además, también cumple años Eric Rubín. Cumple sus 53 años. Él es actor, cantante mexicano. Fue integrante de Timbiriche también. Así que felicidades por ahí a Eric Rubín, 53 añitos. Happy birthday. Además, ¿quién? Una de mis novias cumple años hoy, ¿verdad? Ah, una guapa actriz, Eiza González, cumple sus 34 años. Es actriz, cantante mexicana también. Es conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente, Clara Molina. Uh-huh. Y pues ahorita se está metiendo mucho a Hollywood, ¿eh? Anda, anda muy con metida toda la morra en Hollywood y muy hermosa que está. Así que ella cumple sus 34 años. ¡Happy birthday! Y bueno, también tenemos el mitote. Fíjate que el Flaco está pidiendo ayuda a la gente para que le ayuden a que deje de pistear el compa. Además, un grupo que van a estar muy contentos, mucha gente, chavorrucos, van a estar de regreso este grupo. Entérate de quién estoy hablando. Los detalles con la mitotera mayor en menos de 10 minutos. Me gustan los paris y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, y así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gana, porque la huesuda no tiene respeto, se lleva de parranda. Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba. Los recoditos, oiga, vámonos. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. La vida es prestada y hay que disfrutarla como más te gusta. ¿Está su camión listo para Clean Truck Check? La nueva regla para vehículos pesados en California: los vehículos que no usan gasolina con un peso bruto de más de 14,000 libras necesitan registrarse y pagar una tarifa antes de que termine 2023. No espere, si no cumple este requisito, pueden retener el registro de su camión. Para más información, visite arb.ca.gov/cleantruckcheck. Llegó la temporada de Income Tax, y a Pan American Income Tax tienes que ir, donde haces tus taxes y pagas después. Si vendes en la calle, si trabajas de chofer, de babysitter, si no tienes seguro social, jardinería, construcción, en Pan American Income Tax te ayudan a hacer tus taxes. Llámales al 1-844-439-7498, 1-844-439-7498. Presupuestos gratis, recibe dinero rápido en 24 horas como adelanto de su reembolso de $500 a $7,000. Depósito directo a tu cuenta. Pan American Income Tax cuenta con oficinas en San Bernardino, Rialto, Riverside, Fontana, Ontario, Santa Ana, La Puente y en Moreno Valley. Llámales al 1-844-439-7498, 1-844-439-7498. Es Pan American Income Tax. Señora ama de casa, ¿se descompuso su lavadora, secadora, refrigerador, estufa, microondas, lavadora de platos? No se preocupe, The Appliance Outlet es la solución. Ellos tienen una extensa variedad de las mejores marcas reconocidas como Samsung, Whirlpool, General Electric, LG, Electrolux, Fisher. Precios que no encontrará en ningún lugar. Escuche con ofertas. Refrigerador marca Samsung con pantalla, precio regular $2,999. En Appliance Outlet, solo $1,999. Sí, escuchó bien, $1,999. Ahorre $1,000 comparado a la competencia. O en la compra de su lavadora Samsung, llévese la secadora totalmente gratis. Sí, gratis. En The Appliance Outlet le vende lo mismo que las tiendas de nombre, pero más barato. Si no lo cree, compruébelo. No necesita crédito. Ahí lo aprueban hasta $4,000. The Appliance Outlet, con dos localidades en Riverside. Una por la Van Buren Boulevard, frente al Panteón Militar, y la otra por la Mission Inn, a un lado del Freeway 91. Llámales al 951-742-5070. Get the appliances you need right away at Lowe's. Explore the largest assortment of brands you trust, like Whirlpool, Samsung, and LG, in-store or online at the best values. Plus, take advantage of our everyday financing offers on top items, from refrigerators to laundry pairs. And there's more. Get your new appliances delivered or installed quickly at your convenience. Because Lowe's knows appliances. Lowe's knows home improvement. Subject to credit approval. Más de 30 años llevándote diversión y entretenimiento sin parar. Aquí, Puro Radio Láser. Pollería de Virgencita de nuestro Señor. Ruégale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor. Pa' que la reina de mi alma escoja una estrella con más resplandor. Y ahora, en tus mañanas láser, los mitotes y mitoteros. Aquí por Radio Láser con Sebastián y Nancy. Bienvenidos a tu mitote. Y que quede claro que a nosotros el mitote no nos gusta. ¡Nos encanta! We love it. Damas y caballeros, el flaco hace declaraciones. Además, también Timbiriche is back. ¿Qué qué? ¿Qué cómo? Así es, chicos. Bueno, pues les quiero informar que Luis Ángel, el flaco, pide ayuda de todo su público, ¿eh? Uy, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Pues según él, va a dejar de tomar, se va a unir al hoy trend, como quien dice. Nah. De hecho, aquí tenemos el audio de lo que comenta Luis Ángel, el flaco. Hay que escuchar. He decidido dejar de tomar por una temporada, dejar de tomar alcohol por una temporada indefinida, no sé cuánto tiempo, si mucho o poco, no sé cuánto vaya a aguantar. Por eso les estoy pidiendo el apoyo a todos ustedes. ¡Híjole! Otro más que quiere dejar de tomar porque ya... ¿Quién dejó de tomar? El Jackie había anunciado que ya no iba a tomar. Bueno, de hecho, esto es en apoyo al Jackie y a su primo el Mimoso también, ¿eh? O también el Mimoso va a dejar de pistear. Y esto lo hace por salud de cuerdas vocales y porque también comentó que su mamá es un gran pilar para él y se preocupa mucho cuando él toma. Entonces, por eso también va a dejar de tomar. Pues es que no manches, es que ellos no toman, no manches. Ellos sí se la pasan tomando machín. O sea, lo que es el Jackie, Edwin Cass, el flaco, Mimoso... O sea, entre todos, fácil, toman más que Don José José junto. Me cae que sí. No, pésimo. Y luego también, pues, es difícil, me imagino, siendo músico. En la industria, por eso es que pide ayuda y también dice cuando vaya a eventos, como entre amigos, cuando vaya... No, que no le ofrezcan, sino que... O sea, bueno, sí, que no le ofrezcan, pero que no... Como que no tomen muy acá enfrente de él, ¿no? Como que... ¡Ay, no, Sánchez! ¡Ay, ver, Sánchez! No tomes enfrente de él. A los que van a los conciertos, a público, querido, por favor, les voy a pedir que no tomen enfrente de mí porque voy a cantar. No, él porque dice, soy débil. Como por respeto a él, como que no le ofrezcan, pues, más que nada. Es que a veces me adelanta, no me deja ni terminar acá lo que voy a decir, chicos. Bueno, pues felicidades por el flaco, la verdad que es una buena decisión. El alcohol, la verdad, no llega a ningún lado. Más que nada para conservar su fuerza y su salud para seguir cantando. Eso porque la verdad, el flaco tiene una gran voz. Sí. Qué bueno por él. Oye, yo ando entusiasmado porque me acabas de decir algo de Timbiriche, papá. Para todos los ochenteros, pues Timbiriche prepara su reencuentro. ¿Pero con todos o van a andar como rebelde que no? Con todos los integrantes, incluyendo a Paulina Rubio. ¡No! ¡Órale! Esto es lo que se dice, pero pues hay que ver que confirmen cada uno de los integrantes. Ándale. Wow, oye, qué padre. Sí, chido, ¿eh? Ya todos están haciendo su reencuentro. Ajá, o sea, ya vieron que RBD le fue bien. Dicen de una vez también ahí. Sí. Menudo también creo hizo su reencuentro. Ah, no, hombre. Pues esto será a finales del 2024 y principios del 2025, ¿eh? Así que para todos los Timbiriche lovers, ahí para que estén pendientes. Ahí está, Sebastián. Prepárate. Se escuchó más chido Timbiriche lovers que chavorrucos. Muchas gracias. Por ponerlo de esa manera. Tomándome unos tragos con extraños en un bar de mala muerte es donde estoy. Brindando por los recuerdos que has dejado, cantando las de despecho a todo pulmón. Y aquí no soy el único al que le ha pasado. El compa de al lado también todo lo perdió. Por amar a ciegas se volvió sordo y de ese tropiezo ya nunca se levantó. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana, el amor puede matar. Por eso solo busco una diablita pa' bailar, que también te rota para encajar. Porque así es, mi hijo, así va. Lo decía mi nana. Por eso ando dolido, pero bailando un cumbión.

segmento que pone a prueba tu conocimiento. ¿Neta o puro choro? Choro. Sin miedo al éxito. Bienvenidos a Neta Puro Choro, señores. ¡Woo! Edición La Biblia. ¡Oh! A ver, Nancy, ¿cuándo fue la última vez que te aventaste la Biblia? ¿Te la leíste? ¿Sabes qué? La neta, ni me acuerdo. A lo mejor fue cuando andaba en el catecismo, pero sí, en mi familia, pues siempre... mi mamá pues nos da nuestra Biblia y siempre la tenía yo al lado de mi cama. Así que la Biblia siempre está presente en mi cuarto. De que la lea, es otra cosa. Wow, qué mala onda contigo, ¿eh? Neta Puro Choro, en la Biblia aparece la descripción de Jesús como un hombre blanco, ojos azules, pelo rubio, alto, barba y cabello largo. Eso es Neta Puro Choro. Yo pienso que neta, porque es lo que miramos en muchas imágenes, ¿no? Sí, ¿verdad? No, pues señores, eso es puro choro. No, en la Biblia no hace ninguna mención de Jesús sobre su aspecto físico. Pero pues en todas las películas, ¿verdad? Lo describen así como un Brad Pitt con el pelo largo, básicamente. Pero en realidad, Nancy, fíjate que no, que dicen que Jesús no fue para nada rubio, ojos azules, alto. Dicen que sí tenía barba, tenía el pelo como chino, corto, y que era como morenito. Bueno, es lo que dicen algunos, pero realmente no se sabe a ciencia cierta, ¿verdad? ¡Neta o puro choro! La Biblia menciona que Dios hizo hablar a un burro. ¿Sabes qué? Yo pienso que neta, porque Dios es tan poderoso y me cae que sí. Se hizo ver a un ciego, claro, ¿verdad? Pues eso es neta, señores. ¡Ora! Aunque ustedes no lo crean, al parecer en lo que es uno de los libros, Números 22-28, aparece este vato que se llama Balaam, que le va pegando a su burra. Y Dios se enoja y le da el poder a la burra de hablar. Y la burra le dice, oye, Balaam, ¿qué te pasa? Y dice, ¿qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? A lo que Balaam le dice, perdón, lo siento, no, es que me hiciste hacer ridículo. Y bueno, se pone una legata entre ellos dos, entre la burra y Balaam. Eventualmente, pues ya la burra ya nada más lo hizo para que se pudiera defender. Neta o puro choro, Nancy, si tú pudieras leer la Biblia sin interrumpir, o sea, así seguido, sin ir al baño, sin dormir ni nada de eso, podrías leer la Biblia en 3 semanas. Esto es neta o puro choro. 3 semanas, suena bien, yo pienso que neta, sí, porque está medio grandecito. Sí, pues eso es puro choro, señores. ¿No? ¿En cuánto pues? Si te pusieras a leer la Biblia sin interrumpir, durarías 70 horas, menos de 3 días. Según hay 1,200 páginas. No, pero tendrías que no comer, no ir al baño ni nada, o sea que sería imposible. No sacar el teléfono, no, está difícil, ¿verdad? Y ya por último, damas y caballeros, neta o puro choro. El nombre más nombrado en la Biblia es Jesús. Yo pienso que neta, pues de eso se trata la Biblia, ¿no? Así que neta. Tú pensarías, pero ¿qué crees? ¡Eso es puro choro! No, entonces ¿cuál nombre es? El nombre más mencionado en la Biblia es David. David. ¿Por qué David? Bueno, pues no sé por qué, pero yo sé que la Biblia describe a David como un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico y poeta. No exento de pecados, claro. Y según la Biblia, fue elegido por Dios mismo para gobernar Israel. El punto es de que yo, que leí la Biblia, me acuerdo que hubo 982 veces las conté. Y las de Jesús nada más fueron 917 veces. ¿Cómo ves? Ahora. No te vas porque no te conviene, como yo te he besado, no has de hallar quien te bese. Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre. El amor no se forza, tan solo se siente. No te vas porque yo soy tu dueño.